Bueno, pues tras unas semanas a otras cosas, volvemos al estudio. Pinto a 28 de abril de 2021. Tiempo para que suene la mecha, para que prenda la alarma, para decirlo todo al revés, para decirlo todo como hay que decirlo. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Hemos llegado a Cienfuegos, hemos llegado. A Pinto, esto que arranca ahora es la hoguera número 123 de Cienfuegos, política y rock. Lo decíamos, llevamos un par de semanas ausentes en el formato normal y ya teníamos ganas, ya teníamos mono, ese síndrome de abstinencia. Y bueno, y tras esa bonita presentación del libro, de la que luego hablaremos, prendemos, eso sí, la mecha. Volvemos a esta relativa normalidad desde Radio Sata en Pinto. Te recordamos que también puedes escuchar Cienfuegos en las remisiones que hace Ovejas Negras, Ágora, Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy y ojo ahí que tenemos novedades. Desde esta semana emitimos en dos nuevas emisoras libres y libertarias, Radio Argallo de Cantabria, donde vamos a estar los jueves, y la mítica Radio Clara, Yuri Libertaria, de Valencia. Allí vamos a estar los jueves y los domingos. Gracias, gracias, gracias de corazón por la confianza, compas, y esperamos pues poder estar a la altura de vuestros proyectos. Por supuesto, también puedes escuchar Cienfuegos cuando quieras en los podcasts, y además tenemos una bonita novedad. Ya tenemos nueva página web con nuestro nombre, con el nombre de esta guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. www.cienfuegosradio.com. El 100 con número, como siempre. Con ese mismo nombre nos puedes encontrar en las distintas redes sociales. Ya tú sabes, el Twitter, el Instagram, el Facebook y demás. También estamos en Spotify, en Archive y en iVoox. Si al final, y en Telegram también. Si al final salimos en la calle pateando el culo a los nazis, estamos en todos lados. Bueno, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y me acompaña hoy el subcomandante Marcelino Betis, que ha intentado hablar antes, pero como yo soy el que manda, sí, tenías sí. El micro cerrado. Tú mandas y no mi panda, nada. Yo estaba echando de menos el MySpace, pero... ¡Buah! Eso estaría bien. Y también teníamos un 20, pero lo cerramos. Y en la sección de cartas de la Heavy Rock. Eso sí se está de menos, las secciones de cartas. Un día hablaremos de eso, pero hoy tenemos... otras cosas para hablar, ¿no? Porque en estos días de abril y mayo son de muchas, muchas fechas redondas, recordadas, pues quedarían muy buenos temas para estas hogueras de política y rock, ¿no? Pues hace poquito, el 23 de abril, ese día del libro y de Castilla, que este año muy redondo con los 500 años del alzamiento de la revuelta comunera, daría para hablar. 26 de abril, aniversario del bombardeo nazi de Guernica, que daría para hablar y para poner muy, muy buenas canciones de punk rock, que es lo que más... trabajamos aquí. El 24 de abril, el día del alzamiento de Pascua de Irlanda, tema que nos fascina aquí en Cienfuegos. Ahí a la vuelta de la esquina tenemos el 1 de mayo, el madrileño 2 de mayo, que también podría darnos de qué hablar. Son muchas, así que muy bien poder empezar haciendo un 2x1. En una misma canción, dos de esas buenas efemérides que queremos conmemorar. 25 de abril, día que es fiesta nacional oficial en los estados formalmente constituidos en dos países europeos para conmemorar sus respectivas victorias ante el fascismo y las dictaduras. En Portugal se conmemora la Revolución de los Claveles este 25 de abril, esa revolución que encabezada por el movimiento de las Fuerzas Armadas hizo caer la dictadura salazarista en 1974, Y en Italia, el 25 de abril es el llamado Día de la Liberación. Conmemoran pues el final de la dictadura de Mussolini, en concreto el día en el que Milán, Génova y Venecia, en 1945, cayeron bajo el control de los partisanos tras tantos años de control del fascismo. Este sí, sin ninguna duda, con el nombre fascista. Y que el otro día vi un vídeo muy bonito al primer partisano que entró en Bolonia la Roja, además, ciudad que merece la pena una visita, que vive interno en una residencia, se le acercó un grupo de compañeros y de amigos a cantarle lo de la Chao en persona. Fue muy bonito, muy, muy bonito. Y bueno, pues gente así que merece la pena seguir teniendo, aunque sea noticias esporádicas. El lado correcto de la historia, ¿no? No vamos a poner el Bella Ciao, porque entonces Portugal se quedaría fuera. No vamos a poner el Grande de la Vila Morena, porque entonces Italia se quedaría fuera. Vamos a hacer un 2x1 con una canción. Homenajeamos muy bien a ambos. Eso es la buena gente antifascista que lucha por la libertad en Italia y Portugal. Así que, y va a ser también una versioncita. Así que escuchamos y luego comentamos. Es una canción francamente bonita. Como digo, también es una versión. Vamos con ella. No ceo sin cento, un paiso astrombudo, batendo asas, una noite calada, venien en bandos con pez de peludo, chupado sangre fresco da manada. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas, traen o seu ventre de esposos antiguos, mas nada os prende las vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada. Nada de nada. Echando medo, toman los vencidos, oen sus gritos, na noita apapada, sacen los fosos, vítimas de un credo, e non se esgota o sangre da manada. Son los mordomos do universo todo, amos a forza, donos en ley, enchen las tuyas, beben viño novo, danzan a ronda, no pinan lo rey. Eles comen todo, eles comen todo, e non deixan nada. Eles comen todo, e non deixan nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, e non deixan nada. Eles comen todo, e non deixan nada, nada de nada. Sono padroni dell'universo intero, dominatori a forza, signori senza legge. Riempiono granai, bevono vino nuovo, danzano in tondo nella pineta del re. Mangiano tutto, mangiano tutto, mangiano tutto e non lasciano niente. Mangiano tutto, mangiano tutto e non lasciano niente. Mangiano tutto, mangiano tutto e non lasciano niente. Mangiano tutto e non lasciano niente, niente di niente. igual si sudo. Ellos franquea las puertas a llegada. Ellos comen todo, ellos comen todo, ellos comen todo y no dejan nada. Ellos comen todo y no dejan nada, nada de nada. Ellos comen todo. Seguimos en Cienfuegos, hemos abierto potentes con esta versión de Os Vampiros de Zeca Alfonso que firman los gallegos Nao con la colaboración de la banda Basotti. Y con esto pues hemos aprovechado para pues conmemorar esa revolución de los claveles portuguesa, ese día de la liberación italiana. Temazo. No estás entrando, macho, no sé qué... He abierto los micros. ¿Habla? Vale. Bien. Sí, bien, bien, bien, bien. Ah, okilicua. No, por lo que decimos, grandes recordatorios de la historia, grandes noticias, grandes grupos. Y aunque yo no esté de acuerdo en muchas de las cosas, grandes comunistas estos Banda Basotti, gente coherente, tan coherente como un compañero del PCR, del Partido Comunista Reconstituido, que salió del talego ayer, parece ser, después de 20 y pico años en la cárcel entre unas y otras. Un tal Manuel Arango, vi la noticia por internet y bueno, pues yo que soy de los que cada vez que sale un preso político me alegro, aunque no sea de mi cuerda, la verdad. Pues empezamos celebrándolo también. Sí, sí, se le hizo una buena bienvenida en Vallecas, además, por las fotos que vi. Pues bienvenido a la calle, compañero. Sobre esta versión, Os Vampiros, comentar, Zeca Alfonso era el cantautor portugués, el autor de la canción Grandola Vila Morena, esa canción que sirve para enviar la señal de que comenzaba la revolución de los claveles en Portugal en ese año 74, y por tanto es el símbolo de aquellos días. Y Os Vampiros, la canción versionada que acabamos de escuchar, pues es otro de sus himnos, menos conocida por supuesto que el Grandola Vila Morena, que ha superado con todo al propio Zeca Alfonso. Y fue una canción muy conocida en los ambientes progresistas, en la transición española, especialmente en Galicia, pues por esa hermandad lingüística galaico-portuguesa, de la que un día podremos hablar. Sí. Como la banda Basotti canta su parte en italiano, donde dicen, ellos comen todo, ellos mangian tutto, pues tenemos ese 2x1. Y es curioso cómo surge esta canción, porque me lo cuenta mucho nuestra compañera amiga Mar Fernández, que es la que me descubrió a los Nao. Nao estaban empezando, pues un grupo, bueno, que estaban empezando y de repente dicen, pues me gustaría que colaborase la banda Basotti con nosotros. Les envían un mensaje por Facebook privado. A las semanas la banda Basotti había dejado grabada ya su parte de la canción y esta canción contribuyó mucho a que Nao fueran pues un poco uno de los grupos más conocidos de la bonita escena en gallego y gallega que hay ahora mismo en todo el tema del punk, del rock, del rap, etcétera. Así que guay. Y bueno, hemos empezado internacionalistas, pero nos vamos a quedar en el terruño, en las cercanías, en bonitas historias que además no conocíamos de aquí de... Se dice mucho el de aquí de Madrid, es una expresión muy madrileña, pero nosotros la cambiamos por de aquí de Pinto. Sí, sí, porque esto es Pinto y no Marbella, como decía otro de los ilustres pinteños, aún sin historia escrita, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa en Pinto se queda en Pinto, en fin. Pues sí, sí, Pinto... que para quien no lo conozca, para los nuevos oyentes de Cantabria y de País Valencia, hay que decir que somos ahora mismo parte del mundo suburbano de la ciudad de Madrid, pero que ha tenido hijos e hijas ilustres y visitantes ilustres también. Y yo la verdad es que no sé tú, pero yo el callejero pinteño lo desconozco casi por completo, ¿eh? Sí, ahí cuesta... Pues cuando estaba buscando casa, pues dice calle no sé qué. Entonces ya dices, ah, la calle de al lado del centro de salud, por poner un ejemplo. Resultaba, pues esa calle se llama calle Marqués, por poner ejemplos. Y hay nombres que te suenan, pero no sabes. De la farmacia de no sé dónde, me sé, pues Elegido, la Avenida España y una de las que cortan. O sea, que entonces no te suena a Rosario Acuña. Me suena el nombre de calle, pero no sabría decir ni dónde está. Si digo Rosario Acuña y Villanueva... Ah, bueno, entonces tampoco. Pues ya somos dos. Yo reconozco que no conozco el nomenclátor pinteño tampoco. Y conozco muy poco de las historias de pinteños y de pinteñas ilustres, o al menos de personas que hayan pasado algunos años por aquí y hayan merecido el honor de tener una calle en nuestro municipio, joder, en nuestro pueblo. Y bueno, pues una de ellas es precisamente Rosario Acuña y Villanueva, que yo la desconocía completamente, hasta que este artículo del último número de la revista Pinteña Zigzag, firmado por Mario Coronas, que está haciendo unas buenas secciones de historia en la última página del Zigzag. Sí, sí, sí. Muy, muy recomendable. A mí me divierte mucho ver estas cositas. Algunas son más superficiales, otras más profundas, pero está súper interesante. Pero vamos, es una página. Sí, sí. Ojalá tuviera posibilidad, de hecho, de escribir más. Y ahora que parece que desde el propio municipio se está apostando por conocer algo más la historia local, pues la Torre de Éboli, los búnkeres de la Guerra Civil, desgraciadamente de la zona nacional, visitas guiadas a alguno de los entornos monumentales de nuestro municipio, pues está bien conocer también qué personajes eligieron Pinto para vivir. Y en este caso, además, con unas ideas políticas bastante cercanas en algunos aspectos a la nuestra, incluso. Sí, la verdad es que sí. Dale, dale. Sí, sí, sí. Es que a mí me fascinó. Estamos hablando de uno de estos personajes de entre siglos, finales del 19, principios del 20, que como mucha gente de esa época llegó a tener un cierto y merecida fama en la historia política, literaria, cultural de nuestro país, pero que desgraciadamente 100 años después prácticamente no se las conoce de nada. Sí, en el caso y con las mujeres es escandaloso. No quería decirlo, pero efectivamente. Sí, sí, pero que es la puta verdad. Sí, sí. Y estamos hablando que Rosario Acuña, nace en Madrid en 1850 en una familia con ciertos posibles, y que ya en 1881 tenemos constancia de su traslado junto a su marido a Pinto, a una quinta que se llamó en su momento Villanueva, próxima a la estación de ferrocarril. Hay que decir que la estación de ferrocarril de Pinto forma parte de la segunda red de la línea Madrid-Aranjuez, la segunda que se inaugura en el estado, al menos en territorio que no es de ultramar, efectivamente. Iba a poner la cuñita porque me divierte mucho. A los que conocemos esas tres líneas de tren nos gusta. La primera línea de tren del Reino de España es en Cuba. Sí. Para la industria azucarera, la segunda es la de Barcelona-Sabadell. Mataró. Ah, bien. Mataró, Barcelona. Para la industria, y la tercera es esta, la de Madrid-Aranjuez, para que los reyes se fueran de vacaciones. Efectivamente, tal cual. Y eso explica muchas cosas, pero bueno. El urbanismo explica muchas cosas, el urbanismo pinteño cambia completamente a raíz de eso, así como sus usos industriales y también hace. Usos económicos, perdón, y también hace que venga mucha gente con una cierta familia a disfrutar de las aguas en Pinto. Fíjate, para lo que hemos quedado, ¿eh? Efectivamente. Y entre otras, pues también gente que venía al campo, como Rosario Acuña. Aquí en esta villa aplica sus ideas higienistas, teniendo una casa con mucha luz, sin decoración recargada y paredes limpias. Gracias a la influencia de esta mujer, Pinto llegó a tener la primera feria y exposición de ganados en lo que es la explanada de Ejido de la Fuente en 1882, que parece ser que es la primera vez que se registra este hecho en una población rural. Muere su padre poco tiempo después y Rosario Acuña, digamos que sufre una metamorfosis, un cambio, deja a su marido, estamos hablando de finales del siglo XIX, y en 1884 se convierte en la primera mujer que sube al Ateneo de Madrid para ofrecer una velada poética. Brutal. Tremendo. Y hemos tenido la suerte de que esta persona viviera en Pinto y haya dejado al menos el nombre en el callejero para poderla recordar. En ese mismo año, en 1884, se adhiere al libre pensamiento y comienza sus excursiones a caballo por España. Se considera que puede ser una de las precursoras, de hecho, del turismo. Y en 1886, estamos hablando de una persona con una influencia en un pueblo que igual en aquel momento rondaba los 2.000 habitantes o así, podría ser, como mucho. Varios vecinos de Pinto siguen los pasos de Rosario de Acuña y se adhieren, como digo, al libre pensamiento. Rosario ingresa en la masonería, algo también muy del siglo XIX, en concreto en la logia de la Adopción Constante Alona de Alicante, con el nombre simbólico, y eso también es una muy buena referencia, de Hipatia. Otro día tendremos que hablar de Hipatia de Alejandría también. Y ya al año siguiente escribe artículos como A las mujeres del siglo XIX, donde pretende abrir los ojos a sus hermanas, cuestionando tradicionales roles de género y teniendo frases como que antes de ser hijas, esposas y madres, eran criaturas racionales, que lo mismo podían crear hijos que educar pueblos. Maravilloso. Forma parte, digamos, de ese regeneracionismo que hay en España a finales del 18, del 19, perdón, primeros del 20, un poco antes, aunque el regeneracionismo es posterior a la pérdida de las colonias, de Cuba y demás, y simpatiza también con las ideas republicanas. Estamos hablando de unos avances en un pueblo como Pinto, ojo, bastante potente. Y no solo eso, en 1888 se constituye un comité republicano en Pinto, en parte por la influencia de Rosario. También se celebra una fiesta del libre pensamiento, que yo suelo imaginarme la polémica que debió de haber aquí. Claro. Si a día de hoy todavía hay determinadas historias políticas que son polémicas, a día de hoy, o determinados izados de banderas republicanas, por ejemplo, aunque hablemos de la Segunda República en el pueblo. Y bueno, en 1891 estrena su obra El Padre de Juan, donde se realiza una crítica bastante bestia a la sociedad católica. Fue un escándalo, se representa una vez y es inmediatamente prohibida por el gobierno. Empieza a tener problemas de salud, se traslada de vuelta a Madrid, donde había nacido, y posteriormente ya va viajando desde Galicia, Cantabria. Tiene ya en la primera mitad del siglo XX algunos problemas, incluso los estudiantes se ponen en huelga, en protesta por unas declaraciones que hizo en contra de ellos. No sé en qué contexto, no he conseguido encontrarlo. Está autoexiliada durante una temporada hasta que se la permite volver a España y ya en Gijón fallece en 1923. Historia maravillosa, historia tremenda y historia pinteña, además. Sí, me gustaría saber, a ver si encontramos el dato y lo contamos otro día, cuándo se le pone el nombre a la calle, porque sería súper bonito que hubiera sido antes del franquismo, que hubiera sobrevivido. Pero me imagino que será de los años de la democracia, que luego Pinto tuvo bastante progresismo, bueno, con gobiernos de PC en las primeras elecciones, PC Izquierda Unida hasta el 96 prácticamente. 93, si no recuerdo mal, sí, 96. 96 tenemos al Bigotes en el gobierno central, creo que es el 93 cuando saca el PSOE su primer gobierno. Pero bueno, que también sería progresista en estas cosas. Luego hablar de la Izquierda Unida y el PSOE de Pinto daría también para... Esto no es Marbella, pero esto, bueno. Esto no es Marbella, pero sí que tenemos tremendas bandas de punk, ¿no? Desde luego. No, pero íbamos con los desconocidos. Ah, íbamos con los desconocidos, que me desconocido estoy colando. Como Rosario. Me estoy colando. Pues te sonaba Rosario Acuña lo mismo que te suena esta gente de Minneapolis que hace cruz con violonchelo, llamados Garmon Bocia, parece ser, ¿no? Absolutamente. Y posiblemente a muchos oyentes y a los que sí lo conozcan seguro les va a hacer una ilusión del copón. Garbon Bocia, Ugly. Thank you. Seguimos en Cienfuegos, Política y Rock. Acabamos de escuchar Garmombocia desde Minneapolis, hemos dicho, ¿no? Sí, sí. Cuna, ya lo he comentado alguna otra vez, de la mejor revista de anarcopunk y sello y colectivo anarcopunk norteamericano, Profane Existence. Lugar ahora conocido precisamente por las revueltas, por el asesinato de ciudadanos negros a manos de la policía, pero que siempre ha tenido una escena punk muy potente y, por lo que deduzco, también una escena política en ese noroeste americano, con ciudades como Seattle, como Portland, en la que hay una escena progresista y una cierta movilización de izquierdas, anarquista y política bastante potente. Pero vamos a volver a Pinta, la patria chica. Hablábamos de Rosario de Acuña y ahora, bueno, me apetece dar un pequeño recuerdo a un otro pinteño ilustre que nos ha dejado estos días. Hablo de Walter Barth, que era un alemán de Dortmund, que se plantó aquí en Pinto en los años 60-70 y en los 80 abrió lo que fue la primera academia de idiomas del pueblo, cuando ya era un pueblo que iba contando unos 20.000 habitantes, iba creciendo, era esas ciudades dormitorio de Madrid que no se fue de madre y no mega creció. Y que yo recuerdo todavía a finales, mediados de los 90, ahora ya se habla de ciudad y demás en la propaganda institucional, pero en su momento yo recuerdo la propaganda de Pinto, coma, este es mi pueblo. Sí, señor, sí, sí. Y bueno, ese Pinto se ha perdido, ya no va existiendo, y la marcha de Walter Barth es un poquito, pues, una piedra más en eso. A mí me dio mucha pena enterarme del fallecimiento de esta persona, con la que no mantenía ya ningún tipo de contacto, porque mi padre fue uno de los alumnos de su academia de inglés, en los intentos que hizo mi padre por intentar hacerse con los idiomas, con éxito limitado, pero yo qué sé. Por lo que veo, lo transmitió de padres a hijos. What the fuck, Algo me defiendo, pero no. El gen de los idiomas no lo tenemos en la familia, pero bueno, tenemos otras genialidades. Y una de las cosas, a veces me gusta hablar de esa semillita de la música, ¿no? Que a lo mejor no, ellos no pensaban en que pusiera un grupo de cruz con violines de Minneapolis, pero mi primer contacto con algo activo con respecto a la música fue en una coral que montó Walter Barth en su academia. Para los academias, el señor no sabía de música, pero le gustaba muchísimo y montó una coral, y yo debía tener 7 añitos y ahí fue ese primer contacto. Luego también hay una cosa bonita: Walter vivía en pleno centro de Pinto, no sabría decirte cómo se llama la plaza exactamente, la del Ejido, donde está ahora la banderita de la fraternidad. ¿Cómo se llama? Pues, la plaza de los cuatro caños. Sí, sí, pues, que lo mismo no es el nombre oficial, pues el señor vivía ahí y ponía una iluminación navideña tremenda. La Navidad en Pinto no empezaba cuando lo decía el ayuntamiento, la empezaba cuando la decía Walter, así que bueno, que descanse en paz. Y vamos a seguir localistas, pero internacionalistas a la vez. Sí, seguimos sí, en Pinto, pero nos vamos a algo que es global. El otro día estaba pasando por la magnífica tienda de punk vallecana Potencial Hardcore, que hacía mucho tiempo que no iba, y iba a dejar, pues bueno, unos libros que se han sacado aquí, un poemario, y casualmente en toda la propaganda que tenía Fernando en la tienda, aparecían unas pegatinas de los pinteños LSM, una banda de punk rock que lleva aquí ya 20 muchísimos años. Pues era Barma por 27. Sí, sí, yo se acaba más o menos por ahí, sí. Sí, porque hace poco, antes de pandemia, fue el concierto del 25 aniversario, que no lo pasamos teta. Pues justo. Y aparte de alegrarme de que una de las bandas de toda la vida aquí del pueblo, aparte de los míticos heavies que ya hemos hablado tantas veces, haya salido adelante, tiene iniciativas buenísimas, como por ejemplo haber firmado el manifiesto que se ha sacado hace pocas semanas, Rock contra el fascismo. Lo han impulsado Óscar Sancho, el cantante del segoviano Sin Heavis Lujuria, y el conocidísimo Fernando Madina de Reincidentes. Personas ambas bastante implicadas dentro de la politización del rock, del heavy metal, del punk y demás. Pero bueno, aparte de los problemas con el fascismo sin ambajes que estamos viviendo en nuestra sociedad toda la vida, para empezar, pero estos últimos años y meses de una manera más cruda y más directa, ha habido diversas voces dentro del rock, de algunos de los grandes tótem del rock en castellano estos últimos años, propagando parte de ese ideario de mierda, así de claro. Y bueno, pues me parece una muy buena propuesta, me parece muy buena idea que lo hayan firmado el SM. Y bueno, a ver si esta idea tiene más recorrido. Eso es, sí, el primer objetivo era llegar a 1,000 bandas, grupos, colectivos firmantes el 1 de mayo. Decir Cienfuegos, Política Rock, por supuesto, nos hemos unido como programa de radio que defendemos, por supuesto, eso. Y bueno, lo que toca es poner una cancioncita, por supuesto, de los LSM, y hemos optado por tirar de uno de sus clásicos. Si lo buscáis en YouTube, además, a mí me parece... Veo el vídeo y me despierta mucha nostalgia, pues casi como la canción, porque recuperan mogollón de imágenes antiguas. Calidad bastarda, por supuesto, cuando grabábamos los conciertos en VHS, pero mola mucho verlo. Y el sonido, han metido el sonido de estudio de su clásico. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. LSM. Aquí estamos en Radio Sata, ¿no? Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto. Efectivamente, y a mí siempre me ha sorprendido una cosa, que es que se llame así, precisamente, que se llame Sata. Sata, que es un nombre hiperpinteño, ya alguna vez lo hemos contado, es el nombre de un símbolo del pueblo, viene de la época árabe. Efectivamente, que un día ya nos centraremos en ello, pero yo la primera vez que escuché el nombre... Pensé, aquí tiene que haber algún asturiano o asturiana infiltrado. ¿Por qué? Pues porque Xata es precisamente ternera en asturiano, en lengua asturiana. Ay, qué bien. Efectivamente. Qué para ricos estamos. Para los cántabros estaríamos hablando de jato o jata. Y bueno, claro, yo me quedé así pillado y fue como, pero ¿qué está pasando aquí? Y como la lengua asturiana está cogiendo presencia en ciertos lugares de la sociedad asturiana, como en la música, la literatura, la gastronomía, la toponimia, yo personalmente espero que se pueda conseguir la oficialidad. En su momento, cuando yo estuve viviendo en Asturias, participé en cierta manera en el movimiento por la oficialidad del asturiano. Pues pensé, joder, como ya el asturiano empieza a ser más conocido y hay algunas palabras que ya nos empiezan a sonar a gente que sea de fuera de Asturias, y dije, coño, pues igual llego hasta acá, pero no. No, no, no es Radio Ternera. Nada, no se puso ahí, no pude ser, pero sin embargo lo que sí que tenemos es mucha influencia musical de Asturias. Sí, vamos a empezar un microciclo en el programa de hoy de canciones que vienen de allá. Y vamos a empezar con unos grandes, unos buenos gallos rockeros de la cuenca minera, pero ¿qué cuenca? ¿La buena o la mala? ¿Tú qué crees? Para mí son buenas las dos, porque la cuenca buena era de las Casas Colgadas. Bueno. Cuena, patrimonio de la humanidad, en fin. Pues vamos a ir a la buena de verdad, la cuenca en Nalón, que no se nos enfaden los compañeros del Caudal ni demás, ni del Alto Ayer. Pero nos vamos a ir a Tolivia, que seguramente a nadie le suene, pero porque es una aldea muy pequeñita, en el concello Llaviana, a las faldas de una de mis montañas favoritas de Asturias, Peñamea. Peñamea, que es una de las ascensiones más bonitas que yo he hecho allí, a la que espero volver pronto. Y ahí en Tolivia, en esa pequeña aldea de la cuenca minera, aunque ya alejados de la zona más tocada por el carbón, nos encontramos a los Berrones. Oh, míticos. A los Berrones, que es una banda de rock, folk, asturiano, no sé ahora mismo qué etiqueta se ponían ellos. Yo los he visto llenar en fiestas de San Mateo en Oviedo la plaza de la catedral. Entiendo que fuera de Asturias sería un poco más complicado porque ni el humor ni el idioma, que yo recuerdo, además ellos recibieron premios en su momento, en premios de la música y demás en Madrid y tal, y se han negado siempre a cantar en castellano porque para ello son de la cuenca, una zona en la que el asturiano se mantiene muy vivo. De hecho, ellos, sé de buena fuente que alguno de ellos participa en movilizaciones también de apoyo a la lingua y además hacen una cosa que a mí me gusta mucho, que no utilizan el asturiano normativo, que está muy bien y que considero que es algo básico para conseguir la oficialidad, sino que hablan pues como se habla en Tolivia, joder. ¿Y qué más puedo decir de ellos? Que suenan así de bien, como vais a escuchar. Venga, ¿cómo se va la canción? Dilo tú, que a mí me da miedo no poner bien el acento. No, inténtalo. Calcarnatená. Pues vamos a Calcarnatená. Vamos, y luego me dices qué es. Estaba yo calcando hierba con una buena sudad. Yeah. risa que te da, ya verás qué risa te da. Juegos, política y rock, aunque en este caso la canción no es de política, todo es política, pero calcar Natena no es político, y de lo que han hecho mientras calcaban Natena. Política y folk. Política. Sí, sí. Pues iba a explicarlo, pero creo que voy a decir a la gente que tire para allá, para Tolivia, y que le expliquen lo ellos, ¿no? Igual es más divertido. Sí, sí, sí, va a estar mejor. Que tiren para allá, para Tolivia, y echando unos culines, pregunten qué es calcar Natena. Igual salen contentos y contentas. Ay, qué bonito. ¿Qué iba a decir? Hablabas de que... No sé, porque te acabas de sonar el micro, ha hecho una cosa rara de repente. Claro, lo que le pegas un meneo con la nariz. y con el reloj. Calcaste con el micro. Calqué el micro. Hablabas de que los Berrones nunca quisieron cantar en castellano y me recordó eso al caso de otro de los grandes grupos, este sí, de rock como tal... En los sonidos más habituales de lo que solemos poner en Cienfuegos. Hablo de los Dick Zebra, desde la industrial Avilés. A esta gente contaban en una entrevista que les hicimos para la revista Strasse allá por el 2011 o 2012, que les habían ofrecido en su momento ser los nuevos Celtas Cortos, con su sonido, que mezclan también con rock y letras combativas. Mezclan también instrumentos tradicionales con la gaita poderosa, pero también la flauta, no sé cómo se llamará la versión asturiana. Sí, no, también meten violines, algo muy del folk más celta, en la dimensión más amplia. Pues en el momento en que el Celtas Cortos estuvieron separados durante un tiempo, y Celtas Cortos es un grupo que en lo comercial ha funcionado muy, muy, muy, muy bien durante muchísimos años, porque su sonido realmente entra muy bien, pues dijeron, pues otro grupo que sea así... con este rollo combativo que meta también folk. Pues ellos escucharon la propuesta de la discográfica, pero había dos condiciones. Una era igual panfletear un pelín menos de sí puedes hablar de política, pero un pelín menos de lo que hablan ellos, porque son un grupo muy explícito. Y otra, cantar en castellano. Dijeron, pues bueno, hasta aquí ya hemos llegado. Dick Zebra es uno de esos grupos en los que el uso de la lengua es política 100%. Y yo, de hecho, no sé si actualmente, porque no sigo al dedillo la trayectoria, pero al menos parte de la discografía se la han autoeditado ellos, ¿no? Con discos Lañuagaz, si no recuerdo mal. Sí, no sí, que es un sello que ha publicado también mucho folk asturiano. Vamos, que han apostado en serio por la apuesta, por recuperar su... Bueno, recuperar, evitar que se pierda, reforzar la lengua. Y lo han hecho con canciones que hilan mucho... Quiero mucho con lo siguiente, lo que queremos hablar. Política y rock. Hablamos mucho de eso. Y hablamos de que esta semana, aún tampoco lo vamos a entrenar mucho diciéndolo, pero esta semana pasada presentamos el libro La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, en ese acto tan bonito que hicimos en la FAL. Muchas gracias a toda la gente que colaboró para ello. Y bueno, junto con ese concepto de política rock, estuvimos charlando una horita y media gracias a la ayuda de la periodista Laura Ruiz, que se volcó de aquí. De nuevo, gracias por esa ayuda, que sin conocernos de nada se le ocurrió. Estuvo entretenido el tema, tratamos bastantes cositas y el libro estamos contentos. Va funcionando bien, ¿no? Para estar de momento fuera de la distribución como tal. De momento la única distribución que se ha hecho ha sido la que está haciendo la propia editorial de Ovejas Negras. Estamos súper súper satisfechos porque están llegando muy bien. Ya está empezando a llegar a tiendas y distribuidoras. Pero irá con la calma y lo iremos diciendo todo en esa web nueva que tenemos, cienfuegosradio.com. Como debe ser. Yo me alegro, la verdad, salí muy contento de la presentación. Creo que se hizo muy bien, con mucho cariño, en un espacio tremendo como es la Fundación Anselmo Lorenzo, además. Y con cierto puntillo de debate, incluso. Mira que yo soy de la gente que digo, joder, el debate luego al final nunca tira. Y bueno, pues cierto interés. Y bueno, pues contento de que se vaya vendiendo, joder. Sí, y también con respecto al evento decir que, bueno, que en estos tiempos en los que con todo el tema de la pandemia nos hemos visto menos las caras, pues yo creo que sí, la gente muy responsable, pudimos llenar el aforo reducido que se permitía, la fundación es bastante grandecita, pero vamos, unas 35 personas allí, que ahora se permitía, todos los huecos llenos, gente, me gustó mucho esto, me pareció súper bonito y a mí, como autor del libro, me llena haber llamado la atención de gente tan distinta por juzgando por el aspecto, desde gente interesada por la parte de la política, militantes mayores, gente, pues eso, que les veías que han debido de vivir muchas batallas interesantes que contar, chavalitos más punks con toda su estética y para adelante interesados, gente de diversas edades, de diversas procedencias, pues interesadas por esta cosa que hacemos aquí, que es eso, mezclar el rock y la política. La verdad es que eso me parece una de las cosas más bonitas e interesantes de esa presentación del libro, y va a haber más cositas. Y habrá más presentaciones, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Pues justo ahora me escribía para ver si proponer algo en el Eco de Carabanchel. Hay rumores de algo en Getafe, junto con otros proyectos hermanos. Y queremos salir de tour fuera de Madrid cuando se pueda, esté más clara la situación sanitaria y de desplazamientos. Así que el tour de Francia, bueno, os te veo fuera de forma, ¿eh? Buah, fuerísima, macho. Aún no he cogido la bici. Sí, ahí sí. La tengo con el candado. Fue un leveo flojo. Bernal sigue con problemas de espalda, pero no te veo este año, ¿eh? No te veo. Pero bueno, política y rock. Hablábamos de Dick Sebra para aislar cosas. Hay una canción que cuando me saltó el otro día, no sé, pues en el MP3 del coche, dije, ¿esta canción por qué no la he metido en el libro? Porque es absolutamente, cuenta totalmente el espíritu del por qué mezclamos política y rock. 3 minutos, canción del precioso disco de Dick Sebra, Amor Incendiario, y es una canción, lo diréis en la letra, que nos explica con la música, en este caso con el punk, con el rock, la de cosas que hemos aprendido sobre el mundo, sobre la política. Vamos con ello, 3 minutos. Hasta ahora, los documentales que habéis visto sobre grupos solo hablan de lo maravilloso que es todo. Pero nun soy poeta, filo cada palabra que llanzo a los hoyíos del que yucha en esta guerra. El carbón encharcó los pulmones de mi abuelo y el fierro endureció les manes de mi opa. Fueron acero al coral, la escuela del odio, odio que destruye y construye al mismo tiempo. Quixi cuspir la rabia que llevo dentro, mostrar lo que esconden, decir lo que no dicen, juntar lo que pienso, entrar con un barrenu, en el fondo y terapia, si de raspe prendo. Quiero que aprendí, solo transmitir, 3 minutos de comunicación y hacer que te sientas un poco de yo. Quiero que aprendí, entregar un sentimiento, solo transmitir. De comunicación y hacer que te sientas un poco mejor. Con la música aprendí, hubo un domingo sangriento. Con la música sentí la guerra civil. Con la música entrugué, ¿qué pasa con Nicaragua? Con la música pensé, con la música crecí. Esta y la bulla, donde escribo lo que veo, donde pasemos al volumen. Parte de un movimiento, entre cuerdas busco acordes y una historia que contar. Entre cuerdas busco acordes y una historia que contar. Quiero que aprendí, solo transmitir. 3 minutos de comunicación y hacer que te sientas un poco de yo. Quiero que aprendí, entregar un sentimiento, solo transmitir. Minutos de comunicación y hacer que te sientas un poco mejor. es lo que aprendí. Con la música aprendí que hubo un domingo sangriento, seguí la guerra civil y tantas cosas. Continuamos aquí en Cienfuegos, política y rock. Hemos empezado a poner música asturiana, música en asturiano, a la vez que estábamos viajando por nuestro pueblo. La verdad es que estamos hilando hoy las cosas. El hilo de hoy es un poco forzado, pero además creo que está saliéndonos natural. Y una cosa que, claro, con tanta celebración y tanta fecha redonda que se nos había pasado con todo el tema de lo del libro, este lunes 26 de abril hemos cumplido 5 añitos en antena. Si son 25 te conserva bastante bien, ¿eh? Sí, no, 5 añitos en antena, 5 añitos desde aquel 26 de abril de 2016 en el que me planté en el entonces estudio en Lavapiés de la extinta Radio Ela, como se echa de menos aquel proyecto, que faltaría que volviera la emisora libre autogestionada, pero bueno, las cosas empiezan y acaban. Pues ese 26 de abril me planté allí delante del micro de Radio Ela para hacer un programa al que titulé el manifiesto fundacional, porque ya veníamos flipados de casa con todo el tema de la guerrilla. Y bueno, 5 años después, la verdad es que estoy francamente satisfecho cómo han ido evolucionando las cosas. Estoy buscando en el móvil un pequeño textito sobre el tema, porque eso, con ese manifiesto fundacional nacía esto. Y bueno, 5 años después, pues aquí estamos siendo parte de Radio Sata, de Ovejas Negras, de Agora Sol, de Radioactiva, de Radio Almaina. Lo hemos comentado antes que nos hemos sumado a Radio Argalla o en Cantabria y Radio Clara en Valencia. Este es el programa número 123, lo que hace que, bueno, a un mínimo de 2 historias por programa, hoy han sido más, hay programas que contamos solo una y tal, un mínimo de 250 historias. Y si en cada programa, aunque ha cambiado el formato, al principio eran 15 canciones, ahora días como hoy que hablamos menos nos vamos a ir a 8, otros días nos vamos a 6, 4, 3... Pongamos una media de 6-8 canciones, pues se nos va a 1.220 canciones de rock, de punk, de hardcore, de ska, de metal, de reggae, de reggaetón, de folk y demás. Da para un viajecito largo todo lo que hemos escuchado en este tiempo. Eso da. Y da, de hecho, no solamente para dar un viaje largo, sino para acabar en dos de los grandes sitios. Una, Pinto, este es mi pueblo. Y dos, en la siguiente canción, Volver a la Cuenca Buena. Volvemos a la Cuenca Buena y a la vez nos vamos a Irún. Nos gustan mucho las versiones. En aquel primer manifiesto fundacional ya sonó este grupo, pero sonó haciendo una versión del que va a sonar después. Los tres grupos que vamos a poner ahora tienen que ver con el programa número uno, el manifiesto fundacional de Cienfuegos, en el que, bueno, sonaron... Voy a leer los grupos que sonaron... Negu Gorria, Laurie Lightken, Habeas Corpus con Escuela de Odio, Against Me, Estopa, Cicatriz, Los Chicos del Maíz, Atena y los mencionados Celtas Cortos. Ya en el manifiesto fundacional dejábamos claro, es un programa de rock en todo lo amplio y cada canción iba con su intención. Y hemos dicho eso, sonó Escuela de Odio y la que vamos a poner, aunque ya han sacado cosas nuevas, vamos a poner con la que solían cerrar los conciertos o que fuera la de justo antes de tocar el himno de Asturias Arde. Versión imprescindible, la típica canción que cortita, que oyes los primeros acordes, al menos yo. Y sabes que algo va a pasar, te metes al pogo aunque sean las 6 de la mañana y no puedas con tu puta alma, porque esta canción es el Zuatra para tu arte. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me dices? ¿Cómo te quedas? Pues bien, bien. Para una tarde de miércoles de ya que va la semana avanzando, te espabila un poco. O sea, guau, temazo, temazo. Y la canción que tocaba, que pusimos de Escuela de Odio con Habeas Corpus en aquel programa número uno, ese manifiesto fundacional del que se han cumplido 5 años, era A Mi Familia, que la grabaron conjuntamente los Habeas y los Escuela en ese bonito disco que hicieron de versiones mutuas, A Dolor me parece que se llamaba, a mí me gustaba mucho ese disco porque ambos daban su toque a la canción del otro grupo e hicieron versiones de otros grupos. En este caso hicieron pues una canción tan guapa, adaptaron al castellano y no sé si al asturiano, si tiene algún trocito en asturiano, ¿no? Creo que no lo recuerdo, la verdad, ahora mismo no. Bueno, no que hicieron versión de este temarrazo también de uno de los grandes del New York Hardcore, como son Agnostic Front. Vamos con For My Family. For my family, for my friends, for those dead we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew. For my family, for my friends, for those dead we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew. I remember all the times we spent. Machocore, ¿no? Sí, sí, tremendo. Sí, mola la música, lo demás muchas veces deja bastante que desear, pero sí, sí, musicalmente me han venido a la cabeza por grupos, yo que sé, típicos de New York Hardcore, de aquí, yo que sé, Unfight, Versus, algún día le dedicaremos, ¿no? Sí, la verdad es que daría, a mí me mola mucho, es un estilo que me mola mucho, sí, de los subestilos del hardcore, quizás sea el que más me motive. A mí no tanto, pero me viene a la cabeza pues las míticas, no me acuerdo si eran Versus o qué grupo de estos míticos de aquí de... Proud puede ser, uno de sus míticos temas, ¿no? En el Pit, no sé qué, no sé cuánto, la versión de unos colegas que era en el Pit, ya tienes 30 años en el Pit, tu madre te mira avergonzada en el Pit. Pues mi madre puede seguir mirándome avergonzada, porque ojalá hubiera un pit en el que meterse. Mira que soy poquita cosa y ya en los pits salía escopeta enseguida. Y sale el machismo más chungo, sí, de que es precisamente lo feo que tiene este subestilo musical, que como música mola mucho. Sí, sí, sí, así son las cosas. Estamos recordando ese primer programa de Cienfuegos en el cual sonó con toda la intención del mundo una canción de un grupo estadounidense llamado Against Me. No sé si siguen en activo o no, no lo tengo muy claro. Voy a intentar buscar información. Vale, mientras doy un poquito la chapa. La canción que elegí me pareció muy, muy, muy buena. en el momento en el que la conozco, cuando empiezo a hacer el programa, se llama I Was a Teenage Anarchist. ¿Ves? Algo aprendí de idiomas, no como mi padre. Bien, bien, bien. Yo era un adolescente anarquista, porque la letra es muy interesante. A ver, yo me identifiqué mucho en eso en el momento en el que empecé a hacer Cienfuegos, que era un momento como de reencontrarme con hacer cosas tras una etapa en la que estaba fuera de cosillas que me habían gustado mucho. Y me parece muy chulo de, pues sí, yo era un adolescente anarquista, ahora pues... que soy, sigo siendo. Y es una canción muy crítica con muchas cosas malas del movimiento, de con temas que a veces se toman cosas como dogma, determinadas cosas de la libertad individual no se respetan mucho, cosa que para esta gente, un grupo estadounidense, son muy importantes. Y para el caso de la cantante del grupo, Laura Jane Grace, es especialmente importante porque ella es una mujer trans y en el momento en el que compone la canción todavía no ha hecho, no sé cómo se dice correctamente, la transición con todo el proceso de hormonación y demás para que su identidad sentida sea la misma también en el cuerpo. No sé si lo expresa correctamente, pero bueno, se me entiende. Y es muy crítica pues un poco con cómo era recibida su identidad dentro de este mundillo del punk, que lo hemos comentado antes, a veces es muy, y ahí en Estados Unidos especialmente, muy machote, como que quedaba extraño de qué hace este tío queriendo ser tía, ¿no? Y es curioso. ¿Siguen en activo o no? Que me has hecho gesto. Pues no he encontrado nada definitivo en su página web, las últimas noticias son de 2019, pero claro, ya sabemos que a partir de primeros de 2020 el mundo se paró, así sí, que sí. No tengo ni idea. Yo creo que sí, es curioso, es un grupo que no... vienen del punk, pero ahora se mueven más por otros ambientes quizá más indies. De hecho, su último concierto en España es en el Primavera Sound, el último que dieron, porque es un grupo de esos que cuando descubre dice, joder, pues me interesa ir a verlos, vamos a ver cuando tengan gira, a ver si paran por aquí. Y dice, me cago en Dios, en el Primavera Sound, que realmente, si solo me interesa este grupo no voy a pagar por ese cartel, respeto todos los sonidos, pero yo no voy a pagar 100 pavos de abono por un festival que solo me interesa un grupo. No, y esta gente además debió de salir de la escena específicamente anarquista estadounidense, porque de hecho yo recuerdo la primera maqueta que me llegó en Tirso de Molina, en los puestos que se ponen los domingos, puestos políticos y contraculturales, cuando teníamos un puesto en nuestra distribuidora. Y las letras, yo recuerdo que eran muy, muy, muy, muy, muy politizadas, muy irónicas además. Yo recuerdo que el grupo me gustó mucho. Y es verdad que a mí me gustaban las primeras maquetas. Luego, cuando se fueron haciendo muy conocidos, les perdí de vista. No, no por nada en especial, ¿eh? Sí, bueno. Suenan muy bien. Y bueno, esa canción que pusimos en ese manifiesto fundacional, I Was a Teenage Anarchist, pues ayer me dio por buscarla y encontré, que no lo sabía, que ellos mismos, bueno, aparte de que hay varias versiones de varios grupos haciéndola, llevándolo a su sonido, y ninguno lo llevan al sonido punk, lo llevan a otros sonidos, lo que lo hace más entretenido. Íñigo Errejón, ¿no? Me parece que tenía también una de I Was a Teenage Anarchist. Probablemente. Vaya gallo, me ha salido. Como cuando éramos teenage. Salían los gallos intentando cantar. Ahora me voy con mi monopatín. Y yo corriendo detrás tuyo. I Was a Teenage Anarchist de Against Me tiene esta bonita versión grabada por ellos mismos en 2010 en acústico y en directo, bastante bonita, y es el cierre que vamos a hacer hoy para esta hoguera número 123 de Cienfuegos. Así que, pues bueno. Vale, ha entrado un sonido extraño y me he rayado. Di adiós. Pues digo. No solo con el gesto. Digo adiós y, como dice mi mejor amiga que tiene 7 años, hasta luego, melocoscos, cos, cos, cos. No puedo mejorarlo. Oh. Sí. I was a teenage anarchist looking for evolution. I had the style, I had the ambition. Read all the authors, I knew the Russell Gins. There was the war about the class war. I was ready to set the world on fire. I was a teenage anarchist looking for revolution. Oh, yeah, remember. in a scene that's too rigid. Who was a mob mentality? They set their rightful sights on me. There are visions of autonomy. You want me to surrender my identity? I was a teenage anarchist. The revolution was a lie. So you remember when you were young and you wanted to set the world on fire. Thanks, y'all.